hay muchos bichos por acá, tendríamos que echar mucho un, bicho. Un venenito, algo. Un venenito, algo aéreo. ¡No! ¡No! Salimos en globo y echamos aerosol. No, terrible. Estamos más que preocupados con esto que venimos tratando desde La Mosquitera, que tiene que ver con las fumigaciones aéreas que se están llevando a cabo en nuestra provincia. Sabemos que en San Carlos por ahora se logró que fuera frenado, pero para hablar mejor de ello nos vamos a San Carlos y estamos en comunicación con Damián desde Creces, desde el pie, desde esta organización social. ¿Cómo estás, Dami? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, buen día. Bueno, comentanos un poco, ustedes han estado ahí acompañando en todo lo que tiene que ver y que los afecta directamente con el tema de la fumigación. ¿Cómo ha sido este parate que se pudo poner en San Carlos? Y bueno, viste, la vez pasada hablamos que como esto que Liscamén lo propuso a tontas y a locas, lo de hacer fumigaciones aéreas, y nos movilizamos primero acá a Liscamén, después tuvimos una reunión a la cual no habíamos sido invitados, pero la tuvimos igual con el presidente de Liscamén y toda la cúpula que está a cargo del programa este de la obesidad botrana. Y bueno, y decidimos, también hicimos una movilización en su momento al municipio de Tunuyán, al Consejo Deliberante, y bueno, y ahí propusimos presentar una ordenanza en los dos municipios, acá en San Carlos y en Tunuyán, que las presentamos en simultáneo bajo una figura que es la banca del vecino o la banca del ciudadano, según el municipio. Y el jueves pasado se trató el proyecto que escribimos nosotros, el proyecto de ordenanza, y fue aprobado por unanimidad después de unas 3 horas más o menos de varios cuartos intermedios, discusiones. También estaba invitado el referente acá de Liscamén del programa La Obesidad Botrana, el cual también hizo su exposición y le pudimos rebatir todos los argumentos, pero en forma sobrada, porque la verdad que tiene unos argumentos tremendamente flacos. Y bueno, y quedó, para alegría de nosotros, es que en realidad se votara en forma unánime la ordenanza y saliera aprobada, y ahora falta, por supuesto, que la promulgue el intendente, que suponemos que no va a ir en contra de todo el Consejo Deliberante, siendo que se ha aprobado por unanimidad. Así que, por ese lado, estamos contentos, porque entendemos nosotros que es un logro importante, y la idea era que se replicara en otros lugares, pero ahora este jueves a las 9 de la mañana tenemos la sesión del consejo del municipio de Tunuyán, al cual otra vez vamos a ir a poner en discusión la misma ordenanza e intentar buscar que se apruebe nuevamente. Buen día, Tato, te saluda desde acá de La Mosquitera. ¿Ustedes han hablado con el intendente o tienen información de cuál es la postura del intendente previo a esto? ¿De qué intendente? Del intendente ahí de ustedes con el tema de la ordenanza, que decías recién que no es, que pensabas que no la iba a vetar, pero justamente te quería preguntar eso, si han hablado previamente con el intendente y él ya tenía una posición predeterminada acá, o no. Acá, por lo que nos comunicaban todos sus allegados ahí mismo en la reunión del consejo, es que ellos estaban en contra de las fumigaciones aéreas, no estaban de acuerdo. Ajá. También entenderíamos que si todo su bloque ha votado a favor de la ordenanza, claro, supongo que eso está más o menos consensuado. Es raro que el bloque vote una cosa y que después el intendente diga otra, no creo. Claro, pero cosas vedere, Sancho, ¿vio? Uno se pone desconfiado con el tiempo. Pasó, bueno, con otras instituciones que en 24 horas cambiaron la opinión, pero por eso digo, depende después las presiones políticas, por supuesto que ahí se acaba la cuestión democrática, es decir, a ver quién la tiene más grande, y ese es el que impone hablando en criollo, digamos. Claro. Pero bueno, es la realidad después. Ahora, ¿vos crees que esto que ha sucedido en San Carlos va a traccionar en el resto de los departamentos? Y esperemos. Eso, lo que pasa es que hay que traccionarlo con movilización, o sea, los representantes no van a traccionar nada si no lo traccionamos nosotros, o sea, si no nos movilizamos en cada departamento. Como que con ese proyecto de ordenanza, por lo menos es la excusa para para pedirle a los representantes, che, o sea, en tal lugar han prohibido las fumigaciones y bueno, y acá ¿por qué no hacemos lo mismo? Hay que movilizarlo en cada lugar, por eso ahora la idea nuestra es hacerlo en Tunuyán y después seguir por Tupungato. Son como dificultades distintas, pero todo el mundo o mucha gente está en contra de las fumigaciones, pero después, como te digo, se tienen que jugar y para jugarse hace falta a darles un empujoncito con la presión social. Claro. Si no, difícilmente se jueguen, pero porque esto viene tirado de los pelos, imagínate que ya tiene todo el presupuesto para ser ejecutado el programa, tiene tremendo, digamos, lagunas, como esto que hicieron en la valla, hacer esas fumigaciones arriba de las colmenas y decir que eso ya es un, por ejemplo, es un trabajo científico que ya asegura que la fumigación aérea no le hace nada a las abejas, o sea que habría que preguntar por qué cuando hicieron la prueba esa de fumigación estaban metidos adentro del auto los que estaban observando las fumigaciones, o sea, por qué no se quedaron ahí junto a las colmenas y recibieron también ese rocío, claro, ese santo rocío que están mandando. Tienen mucho, por otro lado, que es lo que le planteamos, acá siempre la vitivinicultura es europeísta, o sea, siempre está, así como la agronomía, que parece que Europa es la meca de las buenas prácticas y que siempre están marcando el camino, resulta que en Europa prohíben las fumigaciones aéreas y ahora esa parte no, acá como que la dejan de lado, somos europeístas, no sé, cuando conviene, cuando no. Pero esa parte, que es lo que le planteamos acá en el Consejo, porque en toda Europa van prohibiendo las fumigaciones aéreas y acá están diciendo que es como una solución técnica. Siendo que allá hace, como en algunos lugares, hace más de 100 años que tienen alopecia botrana. O sea que ya conviven con la plaga desde mucho tiempo. O sea, además no es una solución, lo que creemos nosotros, que no es una solución el tratamiento químico de la plaga, porque de hecho en la agricultura actualmente el grueso de la producción se maneja con agroquímicos y las plagas siguen estando y siguen estando cada vez con más fuerza, o sea que, y además el consumo de agroquímicos viene aumentando por hectárea, es decir, que cada vez se está echando más litros por hectárea de productos químicos de distinto tipo, entre esos herbicidas o insecticidas, pero el consumo de insecticidas viene en aumento, no es que está bajando. Entonces, si uno estudia eso, es decir, vamos a intentar bajar el nivel de una plaga aplicándole productos químicos cuando ya sabemos que los productos químicos no están funcionando para hacer lo que Liscamén está planteando, que es prácticamente eliminar la plaga, que es un concepto que en la zoología, digamos, está, o en la biología misma, se sabe que no se puede eliminar una plaga, no se puede eliminar toda una población de insectos. Por la dinámica que tienen, o sea, no, es imposible, es un concepto, así como el otro concepto que habla Liscamén, que es la inocuidad de los productos, que lo usan así libremente, dicen, pero si son inocuos los productos cuando tienen una banda de toxicidad. Entonces, también usan eso, la terminología, como si todo fuese lo mismo. Por eso digo que es una cuestión que esto lo están haciendo más, tiene un fuerte componente político y de imposición, además de esta tecnología, y bueno, y me imagino que hay alguien que está facturando a dos motores, que es el aeroaplicador. Claro. Damián, y en relación a lo legal, también se había presentado un amparo provincial. Sí, y no tengo bien los detalles del amparo, lo que sé que en cualquier momento podría estar saliendo una medida cautelar, pero no lo tengo yo bien así, lo que se anda corriendo por ahí, decían que parece que el juez había pedido un informe a la universidad. No sé si eso será cierto o no, me ha llegado así como comentario. Así que, no sé, hay que ir a pasar, porque el amparo, por lo que nos habían contado, es que estaba muy bien redactado, como que tenía muchas herramientas como para que pueda prosperar, así que también eso sería, es lo que nosotros estamos esperando, porque tendría un alcance provincial y bueno, y ya entrando una medida cautelar con eso me parece que ya pararía por este año la cuestión, porque